Bueno, mis amigos, estamos aquí a través de su noticiero podcast. Tuvimos un problema. Estábamos grabando y no puede ser, pero se me puso la memoria full del Roland porque tenía un entrevista con un venezolano llamado Adolfo Cubas. Entonces, bueno, se me llenó la memoria y ya teníamos una entrevista hermosísima, pero bueno, cosas que pasan. Tengo en línea desde Venezuela, yo estoy en Miami, pero él está en Venezuela, muy conocido, el señor conductor del Red Planeta Radio. Me va a matar porque me dijo, ¿cómo es posible si teníamos algo tan precioso ya hecho? Pero bueno, Jorge Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás? No me digas que perdiste toda la entrevista, o sea, que acabamos de hacer. Sí, qué bonito estaba. Pero bueno, mejor porque tuve la oportunidad de poder sintonizar bien la parte de la voz, porque tú sabes que pasa por de la computadora, la G-Fi, la Roland. Entonces he estado allí modificando los parámetros de audio para que no salgan tan chillón y no pegue, no moleste, para que suene bien. Bueno, mira, te pregunté en la primera entrevista que perdimos, ¿cómo fue la idea tuya de hacer un podcast? Mira, la idea de hacer Red Planeta Radio vino principalmente desde el principio del año 2005, cuando leí un artículo en una revista famosa de los Estados Unidos que se llama Wired, acerca de un trabajo que estaba haciendo una persona que se llama Adam Curry, que fue un DJ de MTV, de la cadena de música de MTV en los Estados Unidos por muchos años, y que estaba viniendo ahora con un nuevo proyecto de hacer programas estilo radio y compartirlo a través de internet. La gente de Wired en enero del año 2005 hizo un artículo sobre él y sobre lo que podía convertirse esto, de que en aquel momento era algo totalmente nuevo como el que era el podcast. Entonces, mira, me interesó bastante la idea de eso y bueno, estuve cocinando la idea, preparándome un poco, haciendo pruebas a nivel de lo que era grabación para ya en junio del año 2005 lanzar el primer episodio de Red Planeta Radio. Hablando principalmente de tecnología, que es uno de los temas que más me atrae. No, esto es fuerte, definitivamente, porque lo hace. Sí, definitivamente es mi fuerte, pero tratando también de acercarle un poco a la gente, no hacer un podcast de tecnología donde pienses que toda la audiencia que tienes son expertos en tecnología, sí, sino en compartir lo que son las últimas noticias relacionadas con tecnología y cómo afectan estas noticias al usuario común. Sí. Y fíjate que la gente que quiera contactarte o quiera escucharte, primero puede ir a www.redplaneta.com, ¿correcto? Tú me corriges si estoy equivocado. Y si quieren ir a iTunes, tienen que ir ahí donde dice Music Store, las personas que lo tengan en inglés, te vas a Podcast y en la partecita de abajo, en la ventanita que tiene una máxima, en una lupa, ahí colocas Red Planeta. Creo que también... Llegan, seguro. O seguramente español, o puede poner Jorge Rodríguez, que por cierto es el director, este conductor que estamos charlando actualmente ahí desde Venezuela. Mira, y te decía que qué difícil es para ti, para estar, bueno, conllevando no solamente la familia, los hijos, y lo que bonito es que la gente se comparte contigo, ve la vivencia cuando tú cambiaste de trabajo, que tuviste que dejar el podcast porque no podía... por un momento continuar porque te estabas mudando de empleo, después que tu niño se enfermó. Todos nosotros hemos vivido eso, todos los que somos definitivamente fiel oyente a Jorge Rodríguez, no solamente yo, somos muchos podcasters, estamos hablando de gente que hace podcast y que definitivamente escucha a Jorge Rodríguez como fiel oyente. Dime, Jorge, ¿qué te sientes tú saber de que hay mucha gente que está interesado en que te vaya bien, en que tu familia esté bien, en que te mandan saludos, tienes un chat, un foro, un blog, que la gente está ahí pendiente? Sí, bueno, es sumamente gratificante, es muy bonito que esto de verdad suceda. Como tú bien sabes, hoy en día Red Planeta es algo que yo realmente lo llevo como a manera de hobby, porque ya desde el 2001 como tal no es la empresa que fue desde el 97 hasta el 2001, sí, y no es mi trabajo, por supuesto, como tal, sino que hoy en día trabajo para una empresa de consultoría de sistemas. Y bueno, es algo que uno hace porque de verdad tienes bastante amor a hacerlo. Sí. Yo creo que una de las cosas que caracteriza lo que es esto del podcasting y por qué ha tenido éxito porque es gente normal, es gente como tú y como yo, que simplemente comparte sobre un tema que conoce, pero esto mezclado con todos los que son sus vivencias personales, por supuesto. O sea, no es algo que pasa por un editor, por una aprobación de un contenido de un escritorio editorial, sí, para compartir todo eso, sino que es una experiencia como más personal y va asociada con todo eso. Pues como tú bien mencionaste, en un momento dado me cambié de trabajo y la gente que a la vez que estaba escuchando noticias de tecnología en mi podcast se enteró de que yo me estaba cambiando de trabajo y que bueno, que esto me podía potencialmente separar un poco del podcast por unos días mientras me adaptaba a todo esto, o en el momento de que mi hijo, mi bebé, se enfermó hace ya un año más o menos, que le diagnosticaron diabetes. Bueno, la gente también se enteró en el programa y todos me apoyaron, todos me enviaron correos de aliento para que eso, para hacerme sentir un poco mejor, por supuesto. Así que, oye, es algo de verdad muy, muy gratificante. Es bueno que se esté dando este auge poco a poco de la tecnología de los podcasts a nivel hispano, porque, bueno, después de que explotó la burbuja.com de las empresas en el 2001, el sector sudamericano en sí principalmente y el sector hispano en general quedó muy deprimido a nivel de lo que es la industria de internet. O sea, todo este auge de grandes empresas que hubo entre el 98 y el 2001, que después desaparecieron por completo, le ha pegado bien duro a la industria hispana. Sí. Y es por eso que bueno, que todas estas nuevas iniciativas como los blogs y los podcasts han tenido mucho más auge en países como España, donde el mercado sí se aguantó un poco más y donde sigue en franco auge, pero al lado sudamericano le ha costado, al lado sudamericano y centroamericano le ha costado bastante. Pero yo creo que poco a poco, con todas las iniciativas que se han estado dando, sí, esto ha estado mejorando y hay bastantes podcasts hoy en día a nivel sudamericano, pero bueno, pero nada comparado con lo que hay con países como España, que de verdad hay toda una industria ya alrededor de esto. Sí, hablábamos en la otra entrevista, cuando perdimos la información, de que tú, fuiste uno de los primeros, conjuntamente con la gente de España, y estamos hablando, y es muy placentero. No sé si fuiste el segundo, o el primero, o el tercero. Por ahí está cerca de esto, porque sí sabía de que, creo que la gente de España fue que lanzaron el primer podcast por allí. Pero me recuerdo que yo quería ser el primero en video podcast. Y yo le decía: Jorge, necesito una ayuda rápida, porque es bien complicado esto del RSS, sobre todo en video, porque no sabíamos si iba a ser el mismo o diferente. Y cuando salí, tuve la gran suerte, gracias a Jorge y gracias también a alguien de España que me echó una manito por allí, de, creo que es Comunicando Podcast. Comunicando, oye, no me acuerdo su nombre, José Antonio Gelado. Exacto, José Antonio Gelado me echó una mano para obviamente ser uno de los primeros, uno de los primeros en inglés y en español, y el primero en español que sacó el video podcast, que te acuerdas que ya lo tenía grabado, ya lo tenía, lo lancé y teníamos todo editado y todo, únicamente estamos esperando. Oye, eso fue para mí un placer, y Jorge fue uno de los que me echó una mano, pero increíble. Y ahí te digo que fuiste precursor en eso, porque fíjate que hoy en día, ya que el podcast como tal se ha establecido como un medio masivo, lo que está en franco auge ahorita es la parte del video podcast. Sí. Y bueno, ya tú desde hace un buen tiempo tienes un camino recorrido en ese sentido, y mira, han habido experiencias tan impresionantes como esta gente en Estados Unidos. El nombre de ellos es Rocket Boom. Rocket Boom, sí. Rocket Boom, bueno, estos son dos muchachos, que Amanda y Roger, creo que se llama el muchacho, Andrew. Uh-huh. Que han estado haciendo el Rocket Boom, que es un podcast diario como de 3 o 4 minutos. Y mira, hoy en día estos muchachos se han sacado unos contratos de publicidad, porque tienen alrededor de 300.000 o 400.000 downloads de su video podcast diario. De allí, o sea, esa pregunta es la que venía. ¿Tú crees, Jorge Rodríguez, una persona que ha sido pionera, porque aunque tú no quieras, tienes aquí el título en tu pecho, grandísimo pionero de podcast, porque definitivamente si yo no soy uno de los primeros en lo que es audio, sí soy uno de los primeros también, porque estábamos en ese tiempo, en aquel entonces cuando salimos. Pero los primeritos, que eso que tenía la bandera, salió Jorge Rodríguez y estaba ahí con, creo que también José Antonio Gelado, y estaban allí los pioneros. Pero yo soy más allá, salí yo allí, pero realmente el pionero en sí conmigo ha sido lo del video podcast. Pero fíjate que la intención no solamente es ser uno de los primeros, sino mantenerse. Y eso es lo que tú has logrado, no solamente estar con la batuta de ser uno de los pioneros, sino mantenerse en los primeros lugares. Inclusive te mencionaba en la otra entrevista que estás en uno de los primeros 50 en el pod sonoro, que a veces, bueno, uno aparece, a veces te desaparecen, pero en este momento tú saliste allí en el puesto número 41. ¿Tú crees? La pregunta es, ¿tú piensas que en el futuro, tanto como tú o tanto como yo, que tenemos tanto tiempo en esto, no son dos días, no son dos meses, estamos hablando de ya han pasado bastante tiempo, ¿tú crees que algún día vamos a poder vivir del podcast? Mira, yo tengo la impresión de que sí, y bueno, yo creo que tenemos la prueba de que en Estados Unidos esto está pasando. Claro, el mercado hispano es bastante distinto en lo que es la posibilidad de que algo se convierta en un negocio, porque es un mercado más bien disgregado en distintos países, donde cada cual tiene un entorno comercial distinto. Sí. Pero lo importante es que el podcast tiene la ventaja de ser un medio como la radio, que ha sido un negocio y un trabajo por infinidad de años, pero tiene la ventaja de combinar eso con la posibilidad de seguimiento que se le pueden hacer a las cosas en internet. Tú puedes saber en cualquier momento cuántas personas están descargando el programa, de qué países vienen esas personas. De verdad es bastante, bastante fiable los resultados que se pueden obtener a nivel comercial. Lo que falta definitivamente es masa, es permitir que muchas personas estén descargando los programas y tengan conocimiento de que existe esto. Evidentemente el gran éxito de esto en los Estados Unidos va muy asociado a los iPods, lo cual si bien son toda una industria, los reproductores MP3 a nivel hispano no tienen la masa de comercial que tienen en los Estados Unidos, donde se supone que el 83% de las personas que tienen un reproductor en MP3 tienen un iPod. Sí. Y esto evidentemente hace... Fíjate que el éxito del podcasting, y algo que marca un hito en la historia del podcasting a nivel de los Estados Unidos, es el hecho de que iTunes tuviese soporte de podcast. Antes del soporte de podcast en iTunes, el podcast definitivamente era algo que tenían conocimiento las personas como uno que está bien metido en las cuestiones de internet y sabe que existen estas cosas y sabes cómo suscribirte y bajártelo, etcétera. Pero en el momento que la gente de iTunes da el soporte de podcast, es que definitivamente se creció esto hasta tal punto de que hoy en día sí hay muchísima gente en Estados Unidos que vive del podcasting. Hay empresas que se han formado gracias a hacer distintos podcasts, y yo creo que eso hay la posibilidad de que ocurra a nivel hispano. ¿Qué tanto vamos a tardar para llegar a eso? Es bien difícil saberlo. Pero yo creo que definitivamente las posibilidades las tenemos muchísimas. Yo creo que donde primero se va a empezar a ver es en España, porque sin duda España es un mercado en sí mismo y hay toda una infraestructura económica detrás de las cosas en España que permiten que esto suceda, y lo más importante es que el iTunes y los iPods son sumamente populares en España. Y yo creo que el hecho de ir de la mano con iTunes es lo que definitivamente va a llevar a que esto se convierta en una industria como tal. Bueno, la gente que quiere saber acerca de qué es Red Planeta Radio. ¿Quiere escuchar un pedacito? Bueno, vamos a escuchar un pedacitito del programa de Jorge Rodríguez. Ahí lo tenemos. Es Red Planeta Radio, episodio número 21, grabado 30 de abril del 2006. Desde ya, Red Planeta Radio, junto a esta semana, con cosas interesantes que pasan. Esta semana en Red Planeta Radio. Mercado de teléfonos móviles se mantiene con fuerza. Miller debutará primera lata de cerveza autoenfriable. Se acelera el mercado de etanol como combustible alternativo. Internet es una necesidad. Ha llegado la hora de la distribución de programas por Internet. Google lanza Google Académico y Google Calendar. Podsinger, revolucionario buscador de podcast, se lanza en español. Vacuna contra el VPH pasa sus pruebas finales con rotundo éxito. Minority Cube, diversión con tu webcam. Skype llega a 100 millones de usuarios, nuevas patentes de Apple y Steve Jobs da declaraciones sobre la presidencia de Disney. En cine, comienza el mes de mayo temporada de grandes estrenos. El Código Da Vinci, extractos de la película en línea, posible Terminator 4, Star Trek regresa, Juego de los X-Men contará con las estrellas del fin. Bueno, ahí tenemos un pedacito que le adelantamos de Red Planeta Radio. No sé, eso es toda la intro donde menciono cuáles son las noticias que se van a hablar en cada programa. Que por cierto, escuchando ahí, te interrumpo para hacerte esta mención. Sí, hay algo muy interesante que no sé si lo conoces, que se llama Podsinger, que es un nuevo buscador de podcast que salió en Estados Unidos. Uh-huh. Que lo interesante de ellos es que, a diferencia de los otros podcasts, que lo que hacen es buscar en el texto de lo que es lo que uno dice que va a hablar en el podcast, ellos toman el programa entero, lo procesan con un sistema que ellos tienen en sus servidores y permite indexar el contenido del podcast como tal. O sea, ellos interpretan la voz. No puede ser. Sí, ellos interpretan la voz y transforman todo eso a texto y luego indexan el texto. Lo más importante todavía y lo que me ha parecido lo más increíble de Podsinger es que ellos lanzaron la versión de Podsinger en inglés y creo que unos 3 o 4 meses después ya lanzaron la versión completamente en español. Wow. Es decir, que indexa podcast en español. Y tú, por ejemplo, y les doy un dato. Sí. Ustedes entran a Podsinger, la dirección es podsinger.com. Pulsan la parte de español y ahí pueden colocar, por ejemplo, Apple 30 años. Colocan eso. Uh-huh. Y les va a aparecer el episodio de Red Planeta Radio donde yo hablo de los 30 años de Apple. Pero no solo eso, sino que te permite ir directamente al momento donde menciono eso. Me encanta. Tú le das play allí. Ajá. Y él te pone el audio del extracto del podcast donde, bueno, donde estoy hablando yo de los 30 años de Apple, etc. Es una tecnología impresionante. Es una cuestión de verdad que deben meterse para que lo conozcan, porque es una de las cosas que yo creo que va a permitir que el podcast llegue bien. Estoy colocando allí ese dato mientras tú estabas platicando acerca de eso. Y fíjate que sí, me aparece no únicamente, mira qué casualidad que estamos hablando y me está hablando por el teléfono el actor Giovanni Ramos, un conocido actor que... ¿Cómo está, señor? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en el aire, papá, con la gente de Venezuela, con Jorge Rodríguez, de uno de los conductores, bueno, mejor dicho, el conductor y director de Red Planeta Radio. Está saliendo... Bien, hombre. Sí, señor. ¿Cómo te ha ido, vale? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, muy señor. Bien, muy bien por aquí. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Te estás diciendo que sí. No sé si lo escuchas. Sí. Ok, sí lo escucha, perfecto. Bueno, sí, todo está marchando espectacularmente bien. Vamos a hacer después una entrevista con el señor Giovanni Ramos para que la gente lo conozca. Pero esta vez le toca a Jorge Rodríguez. No te molesta, ¿verdad que no, Giovanni? ¿Qué? ¿No te molesta que yo lo entreviste a él y después te entrevisto a ti? Otro día. No hay ningún problema. Él es un español. Dímelo, compadre. ¿Qué te iba a decir? ¿Recibiste algo del abogado, no? Mira, este hombre, estamos en el aire, papá. ¿Tú quieres escuchar eso en el aire? No. Ah, bueno, entonces después hablamos de eso. No, ok, hermanito. Se le quiere y estamos en contacto. Aquí es que te estamos haciendo varias cositas. ¿Tú sabes cómo es la cosa aquí? Sí, de la parte migratoria, tú sabes cómo es la cosa por acá. Y hay que echarle una mano cuando uno tiene más tiempo acá con la compañía. Entonces, Jorge, claro. Muy bien, te felicito primero por ser uno de los pioneros. Nos platicabas de que comenzaste con un micrófono de $10, después hasta que llegaste a un micrófono más sofisticado. Y ahora, bueno, todavía vamos a continuar y tenemos que meterle dinero porque la gente no sabe, pero tenemos que pagar mensualidades para tener nuestra página en el aire. Para poder tener el storage. ¿Cómo se dice storage? El almacenamiento. El almacenamiento, también eso es una paga por ahí mensual. Y obviamente todo esto, el conocimiento que te tienes que estar al día. Y también, obviamente, tiene que estar buscando más cosas nuevas para poder llevarle a tu pop escuchas. Llevarle buena información. Ahora, ¿cuándo será que tengamos en mano un libro de Jorge Rodríguez? Oye, imagínate tú. me imagino que eso va a ser una gran ayuda a la gente que quiera hacer podcast o que quiera hacer podcast. Bueno, parte de lo que sí te digo que he pensado hacer es una de las ideas, aparte de las ideas que te mencioné en la entrevista que perdimos, del hecho de probablemente tener un podcast meramente musical donde esté yo mismo mezclando música en un podcast. Estoy manejando la idea de hacer un video podcast que esté únicamente orientado a tutoriales. El hecho de enseñarle a la gente algo en específico. Por ejemplo, con mi teléfono celular, hoy en día puedes, con la mayoría de los teléfonos celulares más recientes, puedes navegar por internet instalando el browser Opera Mini en tu teléfono celular. Sí. Bueno, ¿qué tal hacer un pequeño video podcast de 10, 15 minutos donde le enseñas a la gente cómo hacer esto? Entonces, no me extrañaría que uno de esos video podcasts que pueda ser orientado a darle una visión a la gente de cómo se hace, cómo es el backstage de hacer el podcast de Red Planeta Radio. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a quienes quieran comenzar y dar sus primeros pasos a eso, porque ahorita de verdad que lo importante es eso, de que más gente esté metida en el podcasting, bien sea haciendo podcast o escuchando podcast, porque esto es lo que realmente puede permitir que esto llegue a convertirse más adelante en un medio masivo aquí en el mercado hispano, porque ya en el mercado anglosajón lo es desde principios del 2006. Mira, me mandan un saludo por acá, porque fíjate que mientras yo también estoy grabando, yo estoy haciendo un enlace a través de la gente al radio, que es una compañía que no es mía, es de un amigo, pero que lo transmite en vivo esta conversación. Inclusive ellos fueron los que pudieron escuchar la primera entrevista y la segunda, por eso que la tuvimos que hacer así pegadita, porque estamos saliendo en vivo también para la gente que está sintonizándonos o nos está escuchando, sería la palabra correcta, a través de este sistema de internet. Bueno, para todos ellos, saludos. Y por supuesto, me mandan por aquí Giovanni, que también nos escucha desde Venezuela. Dice que qué gusto estar dos venezolanos. Me pregunta que si soy venezolano porque tengo un acento raro, pero sí soy venezolano. es que el acento raro es por el tiempo acá, pero sí, soy venezolano. Yo creo que lo dice porque dije platicar. Eso es medio mexicano, la palabra. Debe ser por eso. Totalmente. Sí, pero bueno, entonces me adelantaste algo. Yo sé que estás trabajando, te estoy quitando tiempo, pero un poquito más. Me dijiste acerca de las nuevas cosas que nos traes en Red Planeta Radio. Me hablaste de un iPod en la primera entrevista. Yo sé que la gente que está escuchándonos en vivo ya escuchó esto, pero para las personas que nos están escuchando a través de los podcasts, dímelo, adelántamelo. Sí, te comentaba que las dos principales noticias que voy a estar cubriendo en el próximo episodio es uno, el hecho de que Bill Gates ha anunciado que va a dejar operativamente de ya ser parte del trabajo del día a día de Microsoft, Sí. Y que esto puede estar ocurriendo durante incluso los próximos 6 meses. Eso es increíble, tremenda noticia. Sí, eso definitivamente. Y bueno, y ha afectado fuertemente a la gente de Microsoft, incluso a nivel de la acción, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Él se va a ir para otra compañía o qué? No. Bueno, pues Bill Gates es por ser el fundador, sí, y principal accionista de Microsoft, claro, evidentemente, sí. Y de hecho, estar catalogado como el hombre más rico del mundo. Se va a retirar. Bueno, sí, simplemente se va a retirar, y más que todo a dedicarse a lo que es su fundación. Sabes que Bill Gates, desde hace ya varios años, sí, junto con su esposa Melinda Gates, tienen una fundación que se llama The Bill Gates and Melinda Gates Foundation, en donde de verdad... Tú sí tienes información. Yo algún día quiero ser como tú, compadre. Qué hombre, bueno. Para tener información. Él sabe no solamente de tecnología, sino también la vida de la gente que hace la tecnología. Okay. Sí, señor. Perdona bueno, que te entonces, interrumpa. No te preocupes. Entonces, bueno, Bill y Melina han estado trabajando desde hace varios años con esta, sí, fundación. Ajá. Y ayudan a muchísima gente, y ayudan a muchísimas instituciones benéficas, sí, hacen proyectos de salud, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, él principalmente dice que hoy en día, o hasta hoy en día, sí, él ha sido empleado tiempo completo de Microsoft y empleado a tiempo compartido con su fundación. Sí. Él quiere revertir esto y quiere dedicarse tiempo completo a su fundación junto a su esposa, porque él dice que él quiere, uh-huh, pasar los últimos años de su vida preocupándose en cómo va a ser para ayudar a la gente con todo ese dinero que ha acumulado. Él está en Washington ahorita, ¿verdad? En Washington. En Redmond, sí, en Redmond, Washington. Washington, sí, porque creo que ahí está toda la base de todo lo que esta magia del famoso Bill Gates de Microsoft. Y cuéntame, ¿qué noticia me tienes, Mac? Tú sabes que yo soy Mac, papá. Sí, bueno, entonces te comentaba también que respecto al iPod, se ha estado dando muchos rumores desde principios de año, sí, de lo que va a ser el nuevo iPod para manejar video, que va a sustituir al iPod con video que existe actualmente. Se han dado lo que es casi un hecho, es que este iPod va a tener una pantalla mucho más grande y increíble, que va a tener reconocimiento táctil en vez de controlarlo con la ruedita, con el click wheel, como lo controlas actualmente. Tu hermana y yo tenemos que ponernos enojados, porque recién, bueno, compramos esto, lo que es el iPod Video, y ahora estamos castigados porque ahora sale este nuevo y perdimos la inversión. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué te parece? Tu hermana está diciendo, ay, Dios mío, que... Bueno, y tuvo problemas de que se le rayó, ¿no? El de tu hermana. Sí, es la primera generación. Porque ella lo compró negro. Lo compró negro, sí, y al parecer tenían detalles con el acabado que hacía que se rayaran demasiado fácil. Bueno, creo que todavía está igual, ¿no? Que se rayan fáciles. Yo creo que no, eso no ha mejorado. Eso no ha mejorado, porque fui ayer a... Bueno, como bien tú sabes que soy un maquero, como dirían la gente de España. Maquero, sí. Maquero. Fui ayer a Aventura Mall, la gente que está aquí en Miami sabe dónde me refiero, y en, sí, el mundo de Mac vi todos estos grandes nuevos iPod que están bellísimos. Déjame decirte, están rayados. El mío, afortunadamente, el mío es blanco y lo tengo protegido. Pero a mí lo que me duele es saber que esta información que tú tienes ya se viene rodando por ahí, que va a salir, y se suponía que iba a sacarlo ahora Steve ya. Pero yo oré y le dije, papá Dios, no, esto me va a doler mucho. Y por me escuchó papá Dios, dijo, no, todavía no, Steve. Deja que próximamente tengamos eso en la nueva. Yo pienso, ¿cuándo tú crees que tú lancen esto? Mira, yo casi te puedo asegurar que de julio no pasa. Ah, imagínate. O sea que ya... Ya esto es un hecho. De hecho, esto se suponía que se iba a lanzar en abril, pero al parecer hubo algunos problemas de producción y hicieron que esto se retrasara. Pero yo de verdad dudo que de julio pase el lanzamiento. O sea que si usted... Y te decía algo, dígame. Te decía que... Lo último que se cocinó esto, que es algo de hace unos 3-4 días, es que, wow, uno de los representantes de los fabricantes, de quienes realmente fabrican esto, que no necesariamente son directamente la gente de Apple, sino que ellos contratan a un tercero para que haga la fabricación ¿de? Del iPod. Okay. Habían comentado que muy probablemente lo que va a venir en este nuevo iPod es la manera de controlarlo incluso sin tocarlo. Lo que anunciaría de que muy probablemente tenga algo así como reconocimiento de comandos de voz, de voz para hacer el control. O sea que de verdad, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, si escuchas el podcast de Jorge, qué va. Seguramente, ¿verdad? Algo así. ¿Qué te parece? Red Planeta. Y sale Red Planeta, y sale el intro tuyo y todo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Forward. Entonces sale un poquito más adelante. Y otra de las cosas, y para darte un dato, un último dato respecto a esto, es que se supone que este próximo iPod va a tener audífonos Bluetooth, de manera que incluso hasta el cable del audífono al iPod se va a eliminar porque los audífonos serían Bluetooth. Serían como inalámbricos. Exacto. Wow, esas son buenas nuevas, ¿eh? Que nos trae el señor Jorge Rodríguez, el hombre de la Biblia de la tecnología. Qué hombre para tener información. Bueno, sí, Jorge, realmente me es un placer inmenso de tenerte aquí en mi podcast y, por supuesto, igualmente, que sí, es tuyo. La gente que están inscrita en mi podcast van ahora a saber de ti. Inclusive ya yo había hablado de tu buen podcast y sé que mucha gente se suscribió gracias a esos datos, porque tú sabes que es importante que nos ayudemos unos a otros. Y esta vez, cuando están viendo de que tú tienes buen conocimiento, eres una persona que familiar, trabajas duro, la gente se va a sentir identificado y van a inscribirse en Red Planeta Radio. Otra vez, sí, dame, ¿cómo se hace para la gente que te quiere mandarte un email y decirte, hola Jorge, te escuché, que quiero mandarte un saludo? Mira, pueden entrar a www.redplaneta.com, ahí tienen todos los enlaces, incluso tienen la manera de contactar vía email o vía Skype, y de verdad, bueno, siempre estamos a la orden, y cualquier cosa, pregunta relacionada con el podcast, como un momento dado lo hiciste tú, bueno, sí, de verdad es bienvenida, y siempre que tenga el tiempo, me tomo el tiempo para responder. Cuando tengas quieras tener a cualquiera de los grandes, ay, qué musiquita tan bonita, ese es el celular de Jorge. un celular, mira, los celulares allá en Venezuela suenan como los de aquí. No, mentira, si es kidding. Bueno, le decía de que Jorge, cuando necesites un artista, un Víctor Cámara, un Pablo Martínez, un Jovan Ramos, un Andrés García, Andy García, papá, tuve la oportunidad de estar. Vamos a ver si utilizamos a Andy García en la película. Definitivamente estamos conversando porque el hombre tiene una gran trayectoria y un poquito costoso, pero estamos tratando de que sea así. Y si él se mete como socio, sería un boom para nosotros, para la gente de aquí de Hard Rock Café, que de Estados Unidos, que por cierto es uno de mis clientes aquí en el podcast, que realmente no he recibido mucho dinero desde que tengo ya aquí, que ya son año y pico, casi vamos a cumplir 2 años en esto, y solamente he agarrado $1,500, ya que de eso no se puede vivir. Por ahora. Seguramente. Todavía no. Jorge, despídete, ya estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Vale, gracias por esta entrevista sorpresa, siempre bienvenida, como siempre. Sí. Mucho saludo a toda la gente que te escucha, a la gente que te escucha directamente por el podcast y a esta otra gente que nos está escuchando. Bueno, buenísimo, estamos en contacto y bueno, siempre aquí es la orden para todos, como dice tu papá. Sí, señor, compadre, amigo y definitivamente paisano. Mi amigo Jorge Rodríguez, un chavista allá en Venezuela. No, mentira, no, mentira. No, no, no, hermano. No. Neutral, neutral. No se sabe si es chavista o no. Neutral, no, totalmente. No. Es jugando. No, Jorge Rodríguez es anti, tú sabes, político. Él no sabe, él dice, yo no, ¿quién Chávez? ¿Quién es ese señor? No. Tú sabes cómo es la cosa. Para que hay mucha gente que son chavistas y otros que están en contra, que mejor nos quedamos neutral para no meternos en esa cosa. Bueno, Jorge, ha sido un placer para mí realmente tenerte aquí en el noticiero. Te voy a sacar también a través de el audio y video podcast. Voy a sacar ahí varias fotos tuyas para que la gente pueda verlo y lo ponemos también en el video podcast. Jorge, gracias, hermano. Estamos en contacto. Seguro, un placer. Vale. Bueno, eso era Jorge Rodríguez, que estaba a través de nuestro programa. Y quiero desde ya invitarles a todos ustedes a que nos visiten a través de bocaranda.net y también a través de bocarandasteve@yahoo.com. Puede escribirnos. Y quieren usted a grabarnos algo, un mensajito, cualquier cosa que ustedes quieren hacerlo saber a través del programa de llamado Skype.com. Skype.com, ahí pone la clave Bocaranda Steve. Y allí nos deja un mensaje. Nosotros lo vamos a colocar aquí en vivo para que usted diga lo que quiera y lo sienta y lo saquemos nosotros en el aire. Mis amigos, vayan con Dios, pero recuerden, usted y yo tenemos una cita la próxima semana, donde aquí a través de el noticiero podcast y a través del audio video podcast. Se les quiere. Vayan con Dios y regresen. Bye. Este podcast es auspiciado por Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café, de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café.